Ya prometí no hacerle estorbo a tu futuro y me haré el fuerte, aunque de amor me estoy muriendo, te lo juro. Ve cómo dejaste tus promesas en el aire. Ya lo entendí, que es por mi bien si ya no vuelvo a buscarte. Prefiero perderte, me equivoqué al quererte, y todo es por tu culpa, porque yo fui buena gente. Ya lo tengo decidido, voy a aventarte al olvido, por amor nadie se muere. Prefiero perderte que seguir dándote el gusto, que me aplastes y me humilles cada vez que tú lo quieres. Esta vez, aunque no gane, con el corazón te digo, prefiero mejor perderte. ¡Ay, ay, ay! ¡MS, mija! Porque yo fui buena gente, ya lo tengo decidido, voy a aventarte al olvido, por amor nadie se muere. Prefiero perderte que seguir dándote el gusto, que me aplastes y me humilles cada vez que tú lo quieres. Esta vez, aunque no gane, con el corazón te digo, prefiero mejor perderte.